Tú que me haces bien soñar, que me elevas en tu cielo, me das alas para volar. Tú que llenas así mi vida, mi razón, mi poesía, tan profundas como el mar. Yeah. Oh, yeah. Oh. Yo no temeré, yo avanzaré, en ti yo confiaré, a la meta llegaré, no me detendré, no me callaré, correré en fe. Tú, creador del universo, tan perfecto que no entiendo que en ti puedo confiar. Tú, el final de mi desierto, olvidarte es mi destierro, hago mi sus si no estás. Yeah. Yo no temeré.